Bienvenidos al podcast del Mundo Exterior. Hola, buenas. Este es el primer episodio que grabaré este año y es para comentar un poco la renovación del podcast y del blog también, pero sobre todo para comentar un poco las novedades que tendrá el podcast. Si estabais suscrito al anterior feed en iTunes ya habréis recibido el audio que os comentaba que ese feed ya no se va a actualizar más. Y bueno, aquí os contaré un poco por qué he hecho este cambio. Más que nada ha sido para renovar, como comento, el blog y el podcast. Por fin he conseguido tener un logo para el blog. Hace ya más casi 6 años que tengo este blog encendido, desde que era bastante pequeño y entré en internet ya siempre he tenido este blog y bueno, ha pasado por diferentes lugares, pero el Mundo Exterior siempre ha sido la misma marca, digamos, y hasta ahora nunca ha tenido un logo, es muy triste, pero es así. Y entonces quería aprovechar esto para renovar el podcast. Como he dicho, he quitado el feed que había en iTunes y sobre todo lo he hecho porque quería subir los capítulos en AAC, en un formato que es capaz de tener capítulos e incrustar texto y imágenes por capítulo, cosa que muy bien cuando estás escuchando podcast. Yo preferiblemente, si escucho un podcast, me gusta que sea así, porque si hay un trozo que no me gusta, me lo puedo saltar directamente y además enriquecen un poco la escucha con alguna imagen si miras el reproductor, que siempre va bien, y un poquito el texto de la información de lo que está hablando. E incluso a veces puedes encontrar algún enlace sobre lo que está hablando en ese mismo momento. Esto a mí me parece muy interesante y por eso he decidido hacerlo así a partir de ahora. Pues como hasta ahora lo tenía en iVoox, y iVoox convierte automáticamente los audios a MP3 y les baja la calidad y tal, pues he preferido deshacerme de ese feed, montármelo en mi propio servidor y usar WordPress para montar el feed con FeedPartner, y entonces ya tengo yo el control absoluto sobre lo que se cuelga en mi podcast y así puedo ofreceros pues un poquito más de calidad en los audios e incluso este nuevo formato de capítulos. El tema de deshacerme de iVoox no es... Muchos pensarán que es por el follón que ha habido últimamente, que han anunciado un par de cosas y bueno, no voy a entrar en el tema porque aquí ya la podcastfera ha hablado y la gente ya se ha quejado lo suficiente, pero yo la verdad es que no cambio por eso, cambio por lo que he comentado, que así puedo controlar el feed y cambiarlo a gusto. Aparte de esto, creo que voy a meter nuevos contenidos. Algunas cosas ya se han ido anunciando, pero bueno, creo que voy a hacer podcast, algún episodio diferente a los otros, con secciones o alguna cosita así. Por ejemplo, ahora mismo tengo encendida la sección de El Internet Interesante, en el que voy recopilando enlaces. Ya ha salido una publicación, así que supongo que ya la habéis escuchado. Enlaces que encuentro por internet y entonces los resumo. Y así hablo un poquito sobre lo que voy aprendiendo y las cosas interesantes que veo, la comparto con vosotros. Si alguien quiere participar, es un grupo abierto en Digo, o sea que sin ningún problema puedo hablar sobre los enlaces de otra gente, o incluso si queréis entrar en el podcast y hacer una pequeña charla sobre las cosas que habéis encontrado y tal, sin ningún tipo de problema. Aparte de esto, creo que tengo ganas de grabar más a menudo, porque la verdad es que esto engancha, pero por tiempo y quizá por hacerlo solo, que es un mormo, pues no lo acostumbro a hacer. Pero ahora estoy viendo que me está empezando a gustar mucho lo de bloguear y postear en movilidad, y ya no tanto abusar de Twitter, sino a veces también, pues si estás en un ratito tranquilo y no estás en casa, pues se te ocurre algún tema y lo posteas rápido con el teléfono o así, y pues son nuevas cosas que, bueno, la blogosfera va evolucionando y me está empezando a gustar. Otro tema es que me estoy acostumbrando a subir algunos vídeos a YouTube. Hacía mucho tiempo que no lo hacía, pero bueno, ahora me he acostumbrado a que si hay algo, pues lo grabo rapidito así, nada, ningún montaje ni nada, ¿eh? Lo grabo, lo subo y bueno, y arriba. Y bueno, está recibiendo algunas visitas y tal, y he recibido algunas críticas buenas y pues si todo va bien, pues lo seguiré haciendo y tal. Aparte de esto, pues no sé, otros nuevos proyectos que iré anunciando, pero sobre todo es la renovación del podcast. También os quería comentar para los más geeks y tecnófilos que he abierto un Tumblr de bugs. Sí, bugs. Los errores en el software que vamos encontrando, la aplicación que se cuelga destrozándonos todo nuestro trabajo. Y pues ahí voy subiendo capturas o vídeos de los bugs que voy encontrando en el software que utilizo a diario. Como antes, está abierto, o sea, podéis ir al Tumblr, que ya pondré la dirección en el post, y podéis enviar vuestros propios bugs y, bueno, serán publicados ahí. O sea que, si queréis, estaré encantado de ver los bugs de otros sistemas, porque, claro, si vais ahí vais a encontrar más que nada en Macs, iPhones, iPads. Entonces, para meter un poquito de diversidad, porque yo utilizo este sistema y está bien también ver los errores de otros. Así que estaría encantado de vuestras sugerencias y vuestros bugs. Y bueno, ya para ir acabando, pues tengo que decir que ya tengo alguna cosa grabada, y no yo solo, con invitados, con compañeros. Y la verdad es que salen charlas muy interesantes y espero que la gente se anime y repitan conmigo. Y espero que os guste, porque son temas interesantes para alguna gente, que ya lo veréis. Pues nada más, hasta aquí este primer episodio del 2012. Espero que os guste y, bueno, ya iré mejorando la calidad y los contenidos. Así que hasta pronto. Puedes seguir El Mundo Exterior en el blog de elmundoexterior.es o visitar mi cuenta de Twitter, que es @alexito4. Un saludo y hasta pronto.